presidente de la Federación Argentina de Espeleología, Carlos Benedetto, porque tenemos una cuestión que venimos desarrollando que tiene que ver con el ambiente, que tiene que ver con el río Colorado y con la preocupación que sentimos muchos, porque uno de los afluentes del Río Grande, del río Colorado, está corriendo riesgo por la iniciativa de hacer funcionar allí en Alta Cordillera un centro de esquí como el Azufre, cuestionadísimo, pero que acaba de conseguir el aval en la provincia de Mendoza, el aval de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial. Buenas tardes, Carlos. Juan Pablo Bertolini te saluda por aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, gracias, gracias por darnos un rato de esta hora de tu jornada. No, gracias a ustedes por escucharnos. Muy bien. Carlos, la preocupación de siempre y la preocupación creciente, digo porque más allá del enfrentamiento que han mostrado el Estado provincial y el Estado nacional, incluso cruzando alguna denuncia, la actividad en el centro de esquí boutique de El Azufre sigue adelante, está gestionando ya una nueva temporada. ¿Cómo está la situación y cuál ha sido, si tenés, la reacción de algún sector de cuidado ambiental en la provincia de Mendoza por este aval que ha obtenido para funcionar la estación de esquí El Azufre? Y mira, las reacciones... las reacciones se van a producir, supongo, en los próximos días, porque las noticias son que se está poniendo en evidencia que todo esto fue una farsa armada. Yo me refiero a la audiencia que se hizo en Malargüe recientemente, donde ya estaban preparados los artículos de prensa diciendo que había ganado el proyecto del Azufre en la audiencia, cuando en la audiencia hubo hasta puesteros que manifestaron que ellos no estaban de acuerdo porque no habían sido consultados. Y además se hicieron una cantidad de objeciones desde el punto de vista técnico y científico al proyecto, donde la cuestión está nacional quedó de costado. Aunque generó indignación saber que el gobierno de la nación está negociando, se hizo un impas en la demanda que le había hecho, la demanda por desalojo que había hecho la nación, y están en conversaciones. Aquí no hay nada que conversar. A la gente no se la consultó. El proyecto está en zona de frontera, tierras que son nacionales, se afectan los derechos humanos de los puesteros, es una zona con ambiente periglacial, los glaciares están protegidos por ley nacional, es una zona de riesgo volcánico altísimo, y bueno, la audiencia se hizo en un espacio privado, siendo que la audiencia es pública. Había 2 minutos para exponer solamente a los que estábamos, bueno, no nos alcanzó para nada la exposición. Y ahora en los últimos días, todos aquellos que manifestamos por escrito nuestra oposición, hemos sido notificados con una carta múltiple, o sea que ni siquiera se toma la molestia de responder a los ambientalistas uno por uno los distintos temas que planteamos, sino que nos escriben a todos juntos una carta en común, objetando, entre comillas, nuestras objeciones, valga la redundancia, y contestando generalidades, de que está todo bien, de que se va a aprovechar, o sea, se va a tomar en cuenta, pero, bueno, que sea prueba, y que mientras la cosa va andando, van a seguir informando sobre los avances en materia de protección, como diciendo, bueno, los muchachos siguen andando, que está todo bien, en todo caso dibujen informes y los vamos a anexarlo, cuando lo que se tendría que haber hecho era frenar todo esto. No se debe hacer, y No, esto es algo indignante lo que están haciendo. Pero aparte no han consultado, lo planteamos nosotros en el día de la audiencia, todo se ha consultado al político. No se puede actuar como si esto fuera algo que solamente afecta a Malargüe. No se ha consultado al político, no hay informe del COICO, no hay ningún informe del COICO que haya sido sometido a consideración de los participantes de la audiencia. Y bueno, eso ya es... mira, te cuento hasta un detalle. La audiencia se hizo en un espacio donde había la pared toda tapizada de cuadros con puntas de flecha, como si fueran trofeos. Y el material arqueológico no se puede exhibir de esa manera, eso tiene que estar en un museo, tiene que estar en manos de científicos. Es una afrenta a los pueblos originarios, como decir, son culturas muertas. Sobre eso hemos hecho denuncias en el INAI por trato discriminatorio y ante el INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, para que intervenga. Es muy complejo, es muy complejo. El día de la audiencia, el representante de los pueblos originarios impugnó y dijo que iba a haber una impugnación legal, penal. Así que, bueno, después al día siguiente lees que hay licencia social. Estamos un poco hartos de esta licencia social fabricada, ¿no?, por los medios. Tal cual. Bueno, uno entra, Carlos, a los portales mendocinos y prácticamente se festeja que el emprendimiento consiguió los avales necesarios en la provincia para arrancar su segunda temporada, que empezaría el día de mañana y que viene reforzando desde los medios de comunicación la posibilidad de que ese emprendimiento diera lugar a algo así como 1.000 puestos de trabajo, donde se espera recibir a más de 25.000 turistas por año. Generaría 2.500 plazas turísticas. La verdad es que necesitamos una palabra autorizada como la tuya para aclarar que esto de los 1.000 puestos de trabajo en los próximos 9 años, si se llega a desarrollar el master plan de la empresa, está atado a una suerte de globo de fantasía, Carlos. ¿O hay una posibilidad real? No, eso. Primero, ese famoso master plan es misterioso, nadie lo conoce. No ha sido sometido a consideración del pueblo. Y eso fue planteado en la audiencia. ¿Dónde está el master plan? Nadie lo vio. ¿Qué es eso? Y en segundo lugar, ¿dónde están los 1.000 puestos de trabajo? No conocemos a nadie que esté trabajando ahí, que sea de Malargüe. Y aparte, ¿cómo van a llegar al lugar si no hay caminos, condiciones para llegar? Solamente se puede llegar por vía aérea. Después, no explica siguen sin explicar por qué tanta cantidad de tierra para un complejo turístico, cuando con la décima parte de, estas son 12.000 hectáreas, una cosa así, con la décima parte se podría hacer un complejo turístico más grande que el de Las Leñas. Y no sé de qué master plan hablan. Nosotros no lo pudimos leer. Lo único que pudimos leer como razonable es que el IANINDIA, el Instituto Argentino de Neurología, Glaciología y Ciencias Ambientales, plantea que hay cuerpos de hielo, ambiente glacial o periglacial, cercano al lugar, que corre peligro el arroyo Valenzuela, que es el afluente del Río Grande, que a su vez es afluente del Río Colorado. O sea que parece que a nadie le importara el destino de las otras 4 provincias del COICO. Y no va a haber trabajo. En todo caso, la mano de obra la van a traer de otra parte y no se sabe cómo. Está lejos de todos los controles. Imagínate vos, ¿qué controles puede haber desde un municipio, y esta es una cosa que creo que esta no la sabía, seguro. Ayer le cortaron la luz a las oficinas de la municipalidad por falta de pago. En Malargüe. ¿Verdad? En Malargüe. Incluyendo el cine, que el cine está dentro del centro de convenciones. Bueno. No tienen plata para pagar la cuenta de luz y van a controlar. ¿Y qué van a controlar si está a la mano de este capital privado detrás de todas estas acciones que se llevan por delante? Bueno, todo lo que ya mencionaste oportunamente, Carlos, sobre todo la ley de Graciares, la denuncia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, bueno, y todo tipo de denuncias de las personas y de los colectivos que se preocupan de la salud ambiental de ese territorio tan caro. Carlos, al Río Colorado y a su posible contaminación. Carlos, estamos acotados de tiempo hoy, pero bueno, nos mantenemos actualizados, siempre te estamos súper agradecidos por este rato para mantener informada a nuestra audiencia de cómo va este proceso, que sabemos que va para largo, a pesar de que el privado se sigue haciendo de la cuota de poder necesaria para hacer lo que les parezca. Te estamos muy agradecidos, Carlos. No, gracias a vos, gracias a ustedes por escucharme y que se haga oír nuestra voz. Y que sepan los pampeanos que el pueblo mendocino es consciente de que este proyecto los va a afectar también a ustedes. Y que estamos en contra de todo lo que nos afecte a ustedes, pues somos argentinos en definitiva. Y estos son extranjeros que vienen a quedarse con nuestras tierras. Muy bien. Gracias, Carlos, una vez más. Que tengas buena jornada. Gracias a vos. Un abrazo. Un abrazo. Ahí está, bueno, Carlos Benedetto, el docente, museólogo, espeleólogo, también militante de los derechos humanos y ambientalista, que nos acompaña en este recorrido que le venimos haciendo a un tema súper delicado y sensible, como es la posible contaminación por el funcionamiento de un centro de esquí boutique allá en las nacientes del Río Colorado, en Alta Cordillera.